Un año más, el 20 de noviembre, celebramos el Día Universal de la Infancia, una fecha en la que en el año 1989 nació la Convención de los Derechos del Niño, es decir, hoy justo hace 30 años. 30 años en el que el mundo adquirió un compromiso para defender y dar a conocer los derechos de los niños y niñas de todo el mundo. Por ello hoy, nosotros, los propios niños y niñas, en este día, queremos concienciar a nuestro entorno más próximo, autoridades, profesores, familia, organizaciones que trabajan por la infancia y la adolescencia, etc., sobre la importancia de dar a conocer nuestros derechos y hacer que se cumplan, pidiendo un mejor trato para la infancia, porque incluso en un país desarrollado como el nuestro, vemos como día a día se ven vulnerados nuestros derechos, con problemas como el bullying que sufrimos en las aulas, con profesores que miran hacia otro lado, el ciberbullying y la desprotección que sufrimos en las redes sociales, la discriminación sexual, con una educación basada en clichés y estereotipos, el cambio climático, con una sociedad basada en el consumismo y no en una economía circular, la facilidad para acceder a las drogas a edades muy tempranas, la poca inclusión de los colectivos, entornos poco seguros y protectores, con instalaciones desfasadas, poco accesibles y sucias, que no fomentan para nada nuestra autonomía. Ambientes donde se respira poco respeto y tolerancia. Y no hablemos ya de los países poco desarrollados, donde recordar que en la actualidad hay 16 millones de niños que sufren desnutrición aguda grave y podrían morir. 15.000 niños mueren cada día antes de cumplir 5 años, por causas que se pueden prevenir con medidas muy sencillas, como vacunas, agua potable o una alimentación adecuada. Un total de 58 millones de menores en edad escolar primaria no pueden ir a la escuela. Y, de los que van, 250 millones salen sin conocimientos básicos en matemáticas y lectura. La mitad de los niños refugiados de todo el mundo no va al colegio. Además, en el mundo, más de 28 millones de niños se han visto obligados a huir a causa de la violencia. 73 millones trabajan cada día en las condiciones más extremas y 650 millones menores de 16 años carecen de certificado de nacimiento. Por todo ello, celebramos hoy el Día de los Derechos del Niño para recordar de nuevo a las autoridades, profesores, familias y demás personas responsables de la infancia que queda mucho por hacer y que hay que seguir luchando para que todas estas situaciones no se sigan dando, porque no hay mayor hecho que nuestros propios derechos. Por mí y por todos mis compañeros.